6 de la mañana y la angustia espera. Papi, me desespera. Mi niña tan bella. Siempre será mía. Aunque sea una mujer, siempre me preocuparé. Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no. Tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer, no. Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no. Tan bella, salió a su madre. Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseño papá, yeah. Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, yeah. Y hoy fue que nos conocimos. Por eso a Dios yo le pido que me la deje crecer y se enamore también, que por ahí anda Cupido. Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseño papá, yeah. Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, yeah. Y hoy fue que nos conocimos. Por eso a Dios yo le pido que me la deje crecer y se enamore también, que por ahí anda Cupido. Es la princesa de papá. La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle, o por ahí se va, pues tengo la seguridad que le enseñemos a darle con respeto. La vida se lucha y puede superar. También lo único que sé, que mi amor es sincero y real, y nunca te voy a fallar. Aquí o estar, ahora te toca elegir. Ya sabes cuál es el bien y el mal. Siempre te voy a amar, Sofi. Yo no la voy a buscar, si la música que escuchas se la enseño papá, yeah. Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, yeah. Y hoy fue que nos conocimos. Por eso a Dios yo le pido que me la deje crecer y se enamore también, que por ahí anda Cupido. Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseño papá, yeah. Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, yeah. Y hoy fue que nos conocimos. Por eso a Dios yo le pido que me la deje crecer y se enamore también, que por ahí anda Cupido. Yeah, yeah. Ozuna, el negrito Paro, lo legendario. Dímelo, está. Hay music, hay flow. Chale. Desde el día en que naciste, yo sabía que eras una niña especial. Papi, te amo. Siempre aquí, en otro mundo, yo te voy a cuidar. Papá, te amo. Papi, yo soy tu princesa. Papi, te amo. Diego.